Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, en una emisión más, obviamente sí, de Al Borde del Campo, su programa deportivo, trayéndole lo mejor de las noticias nacionales e internacionales, de lo que están haciendo nuestros atletas a nivel nacional y también afuera. Jonathan, darte la bienvenida, y a ustedes, amigos y amigas, no se desconecten de nuestra sintonía, porque arrancamos con todo lo mejor del deporte. Hola Sandino, amigas y amigas también, bienvenidos a un programa más de Al Borde del Campo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varias noticias, Sandino, unas positivas, otras un tanto negativas también que estaremos comentando en instantes. También ya se viene una nueva jornada de la Liga Pro, una jornada positiva también para la selección ecuatoriana de fútbol que estaremos comentando más adelante. Sandino, coméntanos un poco acerca de cómo está el estado de salud de los chicos de natación. Así es, la Concentración Deportiva de Pichincha lanzó nuevamente un comunicado ya en el pasado 6 de septiembre de este año, donde ya señaló que varios deportistas ya están fuera de peligro, muchos ya dados de alta, y se va superando esta situación bastante complicada. Sobre el caso de los deportistas de la selección de natación de Pichincha que fueron afectados en su salud, manifiesta el comunicado, una presunta negligencia en el proceso de cloración de la piscina de Miraflores en la Concentración Deportiva de Pichincha. Hay algunos puntos que recalca el comunicado. Así dan a conocer que los deportistas ya están fuera de peligro. Uno de los hospital de los Valles, otro de la Noviclínica, igualmente están ya con terapias respiratorias, psicológicas y obviamente físicas para que puedan regresar a la natación, al deporte que ellos están practicando. También hay otro deportista que fue dada de alta ya el pasado jueves 29 de agosto, que ya les habíamos comunicado anteriormente. Igualmente hay una chica todavía que está manteniendo oxígeno asistido, ya en mínima cantidad, en la unidad de cuidados intensivos en el hospital Vaca Ortiz de la capital. Según el criterio de los médicos tratantes, su mejoría es evidente y se espera que en los próximos días sea trasladada a una habitación normal dentro de la misma casa de salud. Una noticia bastante positiva para los chicos, el tema de la salud de los chicos, que estábamos pendientes de cómo les va a estos deportistas que estaban tratando de recuperarse de este problema que surgió a partir de una negligencia de funcionarios que estaban a cargo de la cloración de la piscina de Miraflores, ¿no? La Concentración Deportiva de Pichincha nuevamente expresa su solidaridad y respaldo a los afectados y reitera que los gastos médicos de los nadadores han sido cubiertos por la institución y seguros médicos. Nos mantendremos pendientes de la recuperación de nuestros deportistas, dijo el comunicado precisamente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Me parece perfecto, no han dejado de lado a los chicos, han estado pendientes de la salud, han estado constantemente en redes sociales, en los medios digitales, compartiendo el avance del tema de la salud de los chicos. Así es, su presidente ha estado encargado de estar velando por la salud de los deportistas. Me parece muy importante que debe ser así, ¿no? La responsabilidad dentro de los espacios deportivos es responsabilidad plena de las autoridades y de las personas que están como entrenadores, empleados, porque son niños los que están participando y están dentro de la concentración. Sí, solo acotar un punto de vista, ¿no? A veces, no solo en el ámbito del deporte, a veces en los trabajos decimos, no, yo ya tengo seguro y no pagamos ningún seguro. Aquí nos damos cuenta que en verdad sirve de mucho, ¿no? En este caso, los seguros han sido solventados por parte de la Concentración Deportiva de Pichincha y ha ayudado en gran medida que sean atendidos con médicos profesionales, personas que están netamente involucradas en el tema de la salud, en este caso en el ámbito deportivo, así que contentos de parte del borde del campo de que los chicos vayan recuperándose de a poco y seguramente también de a poco van a ir ya volviendo a su deporte. Así es, obviamente que es satisfactorio que nuestros muchachos y muchachas ya estén en buena condición física, de salud, todavía algunos tratando de salir de esto. Pero aquí lo importante sería que ese tipo de cosas ya no se vuelva a dar, ¿no? Que se tomen medidas disciplinarias bastante fuertes para que esto no vuelva a ocurrir. Y no solo en natación. Igualmente podrá ser en atletismo, podrá ser en tiro con arco, las varias disciplinas que maneja Concentración Deportiva de Pichincha, donde también puede darse el caso de alguna negligencia y puede haber algún lamentable hecho como el que pasó. Así es, debe haber un mantenimiento de los implementos que mantenga cada disciplina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gimnasia, que es uno de los deportes que utiliza bastantes implementos para el tema de la gimnasia propiamente, debe existir ese mantenimiento. En el caso del fútbol, el mantenimiento de la cancha para evitar lesiones. En el caso del tenis, de igual manera. En el caso de la concentración, mantienen un coliseo. De igual manera deben mantenerlo bien, el tema del parqué donde se juega, el tema del box, todas las disciplinas deben mantener ese tipo de mantenimiento para evitar cualquier inconveniente que puedan tener los deportistas, ¿no? Así es, y al presidente un saludo después de haber salido de esta tormenta que apenas posesionado como nuevo presidente, se da esta lamentable noticia de los chicos de natación. Pero bueno, una página para pasar y dejar como experiencia para que no vuelva a suceder y que empiecen nuevamente los chicos ya a estar en la natación y que traigan triunfos para nuestro país. Así es, un saludo para el economista Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Esperemos pronto poder conversar acerca ya de los proyectos que tiene en este inicio de gestión de la Concentración Deportiva de Pichincha. Así es. Bueno, dejamos a un lado el tema de Concentración Deportiva de Pichincha. Nos vamos con otro tema lamentable que salió a la luz gracias a los familiares de Carlos Mina. Él es el boxeador que en 2017 tuvimos la oportunidad de conversar con él en la premiación que realizaba Concentración Deportiva de Pichincha a los mejores deportistas de ese año. Y pudimos conversar un momento, una persona humilde, bastante carismática, ¿no? Sí. Entonces, nos sorprendió a todos este lamentable hecho, ya que la familia expresó de que el boxeador se encuentra ya 4 meses detenido en prisión en los Estados Unidos, exactamente en Nevada. Esto es en el estado de Las Vegas, y por esa razón los familiares están bastante preocupados, ya que han estado incomunicados, el abogado que lo estaba defendiendo ya no está a cargo por el tema económico, está ahorita un abogado de oficio, y piden a gritos a las autoridades ayuda. Así es, lamentable la situación del boxeador Carlos Mina. Recordar que Carlos Mina estuvo o estaba dentro de la lista para asistir a los Panamericanos de Lima 2019. De hecho, era uno de los deportistas que estaba apuntando a ser uno de los mejores en dicha participación. Por ahí todos nos sorprendimos, la ausencia del deportista. Poco o nada se dijo de la situación del deportista, simplemente se dijo que no asistió con la delegación. Sin embargo, ahora, como lo dijiste, Sandino, durante la semana, gracias a los familiares del deportista, se supo que está en Estados Unidos, en una prisión. Y respecto al tema, también el Comité Olímpico Ecuatoriano también lanzó un comunicado en donde dice, literalmente, los delitos que se imputan no fueron en el tiempo de su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sino en el año 2017, cuando el deportista fue parte del campeonato para boxeadores del cual el propietario es el campeón mundial de boxeo, el estadounidense Floyd Mayweather. También dice que en el 2019 el deportista cumplió con su preparación para los Juegos Panamericanos en Quito, entre otros aportes, con una beca olímpica que tiene a través del COE Olímpico, gracias a la solidaridad también olímpica, según manifiesta el comunicado. También el comunicado fue, el Comité Olímpico manifiesta que el organismo deportivo ayudó con recursos económicos al deportista para su defensa. A pesar de ser un tema personal, la institución nunca le cerró las puertas y, por lo contrario, estuvo y está pendiente del proceso, según lo que manifiesta el comunicado del Comité Olímpico Ecuatoriano. Así lo manifiesta el comunicado del Comité Olímpico Ecuatoriano. Pese a eso, las familiares, como fuentes de esta noticia que estamos dando, manifestaron de que nunca hubo el apoyo estatal, ni tampoco del comité, de ninguna delegación, tampoco deportiva. Manifestaban que esto es un tema de, digamos, de enlaces externos de Casa Talentos que lo metieron en este problema. Realmente todavía no se sabe cuál es la situación ni por qué lo están imputando a Carlos Mina y por qué razón se encuentra detenido. Según los familiares, no les han dado ningún informe de por qué lo acusan, y también no existe, según los familiares, tema alguno para que él haya podido ser detenido. Manifiestan que ha estado en Estados Unidos para su preparación y después perdieron contacto con él, después ya se enteraron que estaba dentro de una prisión. Bueno, el comunicado también es bastante claro que en el proceso judicial que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, el Comité Olímpico Ecuatoriano colaboró con todas las necesidades que el deportista solicitó personalmente. Esto es financiamiento para el pago de una fianza por medio de una póliza de seguro, boletos aéreos para su traslado a Estados Unidos para defenderse de manera personal en el respectivo proceso judicial. El deportista siempre contó con el asesoramiento de su propia defensa técnica, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, hasta el momento en que viajó para su presentación ante el juzgado y ejercer su legítima defensa en Nevada. El Comité Olímpico siempre ha mantenido contacto con el nuevo defensor del atleta, al cual se le ha enviado toda la información y documentación que ha solicitado. Esto lo firma la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano, donde está recalcando que ellos han mantenido contacto con Carlos Mina, igualmente con sus abogados, y el comunicado está claro, ¿no? Está manifestándose que el problema lo tuvo hace mucho tiempo, en el 2017 exactamente. Después de esto, el Comité Olímpico financió los boletos aéreos y también la defensa de Carlos Mina, es decir, su abogado, para que él viaje hasta Estados Unidos y pueda defenderse. Entendemos que no sirvió de nada la defensa porque fue detenido y ya está 4 meses allá. Así es, y el problema surge, ¿no? En el tema de los familiares son los que manifiestan que no ha existido ningún tipo de ayuda, ¿no? Y el comunicado que lanza el Comité Olímpico es a partir de que surge la noticia de que sale a la luz el tema de Carlos Mina en la prisión en Estados Unidos. No dijo antes Carlos Mina está en tal problema y el comité está ayudando, o las autoridades estamos velando por la seguridad del deportista. Se mantuvieron en reserva, no se supo nada. En los Juegos Panamericanos igualmente no se habló de por qué de su ausencia, simplemente que no viajó con el equipo, nada más. Así es, me parece un poco lamentable, sin embargo tampoco queremos nosotros incursionar en polémicas ni nada por el estilo. Esperamos las noticias verídicas por parte tanto del deportista, que esperemos que pronto pueda también tener su versión y poder emitir un comentario al respecto, ¿no? Mientras tanto, nosotros también nos mantenemos un poco pendientes del tema, esperando una respuesta favorable por parte de las autoridades y que en realidad se ayude al deportista para que pueda regresar a su país. Recordar que es uno de los mejores deportistas a nivel ecuatoriano en la categoría, en la disciplina de boxeo, ¿no? Así es, atentos a lo que se manifieste en los próximos días. Veremos qué comunicado tiene también el Comité Olímpico y también qué respuesta tienen los familiares frente a este comunicado. Estaremos atentos para saber cuál es la condición en la que se encuentra Carlos Mina y cuáles van a ser las soluciones, ¿no? Porque en este momento se necesitaría soluciones para que Carlos Mina regrese al Ecuador y continúe con su preparación para lo que se viene, ¿no? Tokio 2020. Así es, una solución inmediata para que el deportista pueda estar con sus familiares nuevamente en Ecuador, pensando ya en el futuro, y que sea, como lo dijiste hace un momento, un pasar de página, que quede como una página manchada nada más, ¿no? Que esperemos que no manche más bien la imagen del deportista. Así es, esperamos que todo se resuelva de la mejor manera y, como tú lo dices, la imagen quede intacta para que él continúe con su preparación. Jonathan, nos vamos también con buenas noticias de Concentración Deportiva de Pichincha, justamente del economista Jaime Ruiz, como presidente de tal institución, que tuvo la opción y el de poderse reunir con el nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, el miércoles 12 de septiembre. El presidente de la Concentración, junto a algunos miembros de su directorio, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Jorge Yunda, también con el concejal de Quito, el señor Omar Ceballos, el gerente metropolitano de obras públicas, el ingeniero Mauricio Rosales, y el director de deportes, Jorge Cartagena, a quienes les exteriorizó el saludo de la institución Oro y Grana, así como los deseos de que ambas instituciones trabajen de manera mancomunada en beneficio del deporte de Pichincha y del país. El burgomaestre capitalino se mostró complacido por esta visita protocolar, en la que también recibió el uniforme oficial de Pichincha. Pudimos observar las imágenes que circularon por redes sociales, donde se colocó la chompa de Concentración Deportiva de Pichincha con gran alegría, y también temas polémicos como el Estadio Atahualpa se hablaron en ese momento. Luego de conocer los diferentes proyectos que tiene Concentración, tienen previstos para este periodo, el señor alcalde de Quito y el presidente de Concentración Deportiva de Pichincha acordaron varios puntos. Jonathan, cuéntanos cuáles son. Así es, entre varios de los puntos que se topó en dicha reunión está el iniciar un trabajo en conjunto para la recuperación integral del Estadio Olímpico Atahualpa, que se impulsa con el respaldo del gobierno nacional, la empresa privada y también organismos seccionales. Además, también se va a firmar algunos convenios interinstitucionales para la implementación de centros deportivos en el sur y norte de Quito, como la pista atlética que se encuentra ubicada en las instalaciones del Parque Carolo, ex Fundeportes, esto es en el sur, donde la Concentración Deportiva de Pichincha también va a establecer puntos de masificación y desarrollo. Considerar también la construcción de la cancha de la Asociación de Fútbol Amateur en los terrenos de la Concentración Deportiva de Pichincha, que se encuentran ubicados sobre la Avenida Occidental. También otro de los puntos que se topó fue estudiar la factibilidad para la edificación de una nueva pista de patinaje de carreras en el Parque Bicentenario, la misma que tendrá todas las especificaciones técnicas exigidas por la Federación Internacional de Patinaje. También el municipio capitalino se comprometió en colaborar con el adesentamiento de varios escenarios como el Coliseo General Rumiñahui y el edificio principal del Palacio de los Deportes. Entre otros acuerdos, anunció que el ecuaboli será considerada una disciplina oficial dentro de la CDP. Asimismo, se va a buscar que el Municipal Tennis Club se convierta en un escenario para el desarrollo y masificación del deporte de esta ciudad. Son puntos importantes que hacía falta, ¿no? El tema del Olímpico Atahualpa, que no tenía una remodelación hace mucho tiempo. por el tema de seguridad incluso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que para pensar en el futuro, el escenario pueda servir para un evento internacional de importancia. De igual manera están los escenarios como la cancha de fútbol amateur, está el tema de hacer del ecuavol un deporte oficial dentro de la concentración, así que me parecen temas fundamentales para que la concentración siga creciendo, ¿no?, como un ente deportivo importante del país. Sí, muy importante la reunión que se mantuvo entre estas dos autoridades, donde se llegaron a estos puntos. Esperemos que se vayan concretando todos por el beneficio del deporte capitalino e igualmente de los ecuatorianos. También aquí el tema polémico, cuando Jorge Yunda asumió ya la alcaldía, mencionaba de trasladar al Olímpico Atahualpa hacia la parroquia, digamos, de la mitad del mundo, donde hay más espacio, donde sí va a ser un mega escenario deportivo, pero vemos que en esta ocasión llegaron a un acuerdo de ya modificarlo, de darle una buena nueva vida al Olímpico Atahualpa, donde se encuentra en el Batán. Entonces, resultados positivos para el deporte capitalino. Así es, no era muy bien visto que el escenario sea trasladado, ¿no? Por ahí el escenario ha sido, digamos, uno de los espacios donde hemos disfrutado de grandes momentos, donde la gente en sus retinas tiene grabadas ciertos escenarios importantes para alegría de todo un país, ¿no? Así es, la primera clasificación, por ejemplo, para Corea y Japón 2002, la primera clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol, su primer mundial. Tenemos igual bastantes victorias ahí, la clasificación también a la Copa del Mundo de Alemania, varios momentos anecdóticos también que se han vivido en el Atahualpa. Era mejor, igualmente económicamente, más factible mejorarlo al estadio, adecentarlo, que trasladar y convertir una tremenda obra a otro lugar donde iba a haber bastante conmoción, digamos, ¿no?, en la ciudadanía, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, e igualmente el dinero que se iba a invertir en eso se podrá utilizar en otras cosas. Así es, importantes decisiones que se tomaron. Esperemos que no se queden solamente en un acuerdo, sino que se lo realice para beneficio de la ciudadanía, también de los deportistas, porque recordarán ustedes que dentro del Estadio Olímpico Atahualpa también hay varias disciplinas, ¿no? Entrenan diariamente muchos chicos en diferentes disciplinas. Boxeo, igualmente la pista atlética donde están los atletas participando para triatlón, para salto con vallas. Hay parte de la gimnasia también que está por allá, así que me parece importante mantenerlo para comodidad incluso de los deportistas, movilidad incluso, ¿no?, más cerca, un poco más central de la gente, así que importante, esperemos que se mantenga esta decisión. Por otra parte, amigas y amigos, tenemos también el torneo interclubes de baloncesto. El martes pasado en el Coliseo Julio César Hidalgo se cumplió la última jornada de la primera fase del torneo interclubes prejuvenil de baloncesto, donde todos los equipos participantes buscan clasificar al cuadrangular final de este certamen. Los partidos, Sandino, coméntanos, se vienen ya en tanto en damas como en varones. Así es, se va a enfrentar Rumipamba versus los Lions en damas, las Guayas versus Bears en damas, Fez versus Toronto en varones, Pichincha Menores versus JS Basket en varones igualmente. El objetivo de este torneo es contribuir con la preparación de las selecciones de Pichincha para su participación en los Juegos Nacionales de Menores a realizarse en la ciudad de Cuenca el próximo 27 de septiembre hasta el 4 de octubre del 2019, que se va a realizar este torneo. A falta de los resultados de la jornada, tenemos la siguiente tabla de posiciones. En el primer lugar tenemos a Pichincha Menores con 15 puntos, San Pedro de Taboada con 14 puntos, tenemos a Andino igualmente con 14 puntos, pero en cestes tiene más 192 en cestes, a la diferencia de San Pedro de Taboada, que tiene 218. En cuarto lugar está Rumi Pamba con 13 puntos, Guayas con 10 puntos, Bears con 10 puntos, séptimo Toronto con 10 puntos, octavo Lions con 8 puntos y noveno es MD7 con 8 puntos. Así es, en la tabla de varones está Liga Deportiva Universitaria con 18, UDJ con 17 puntos, en tercer lugar Pichincha Menores con 14, en cuarto JS Basket con 14 también, en quinto lugar Blazers, en sexto lugar FES, en séptimo Toronto con 11 puntos, en octavo lugar Escuela María Tobar con 11 puntos también, en noveno lugar MD7 con 10 puntos y en décimo lugar Bears con 9 puntos. Entre este día, precisamente, durante la semana se jugó la segunda jornada de ronda de este interclubes, con enfrentamientos entre el primero con el octavo, segundo con el séptimo, tercero con el sexto y cuarto con el quinto. Tanto en damas como en varones, el ganador de cada partido va a jugar un cuadrangular final del 17 al 21 de octubre con tres partidos en cada programación. Así es, igualmente hoy 14 de septiembre se está jugando precisamente estos partidos para definir este cuadrangular y después trasladarse al torneo que se va a realizar en Cuenca. Así es, esperemos que también el torneo de Cuenca exista una gran participación en los chicos de Pichincha para que traigan medallas como ya se ha acostumbrado la disciplina de básquet, ¿no? Así es, por otro lado, igualmente seguimos con las alegrías. Los pichinchanos se bañaron con oro en el sudamericano de físico, culturismo y fitness. Justamente la noticia que les venimos hablando desde hace ya dos semanas. Primero se realizó el selectivo aquí en la ciudad de Quito. Después se trasladaron ya a la ciudad de Guayaquil para jugar estos sudamericanos. Y les traemos buenas noticias. El pasado fin de semana en la ciudad de Quito se llevó a cabo el campeonato sudamericano de físico, culturismo y fitness, competencia en la que los deportistas de Pichincha se hicieron notar al obtener un gran número de preseas de oro, plata y bronce. Por países, Ecuador se llevó el título del certamen al sumar 748 puntos, seguido por las representaciones de Colombia con 403 puntos y Brasil con 397 puntos en ese orden. El más destacado del equipo nacional, sin lugar a dudas, fue el experimentado Fausto Caicedo, quien se quedó con los títulos absolutos en culturismo senior y máster. Asimismo, el gran Fausto también fue el mejor en la modalidad parejas junto a la también pichinchana Ivette Álvarez. Por su parte, los capitalinos de Faiger, Hardy y Andrés Borja se convirtieron en campeones absolutos en Games Classics, Bodybuilding y Classic Psych, respectivamente. Así es, Steven Cerón también en culturismo junior, Alexander Villamar en culturismo máster, Víctor Charcop en culturismo máster también, Pablo Cruz en culturismo senior, Ivette Álvarez en body fitness hasta 1.58 metros y body fitness master, Josué de Jesús en men physique senior, Ángelo Ronquillo culturismo classic senior, Débora Chalá en fitness coreográfico infantil en niñas, también subieron al primer lugar del podio en las diferentes categorías. La participación de estos culturistas demuestra que Pichincha es la gran potencia dentro de este deporte a nivel nacional y regional. Y no solo en este deporte, Pichincha ha demostrado estar a la altura en varias disciplinas cuando se han jugado los Juegos Nacionales, ¿no? El Campeonato Sudamericano de Físico, Culturismo y Fitness acogió a casi 500 deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y también Ecuador. Una importante victoria para Fausto Caicedo y para todos los deportistas ecuatorianos, pichinchanos, que dejaron en lo más alto al Ecuador. Y por esa razón, el Ecuador quedó como, en la general, como en el primer lugar en este sudamericano, obviamente como anfitriones de este deporte. Así es, noticias importantes para seguir alentando cada vez más a nuestros deportistas en estas disciplinas que nos llenan cada vez de metales áureos, ¿no? Por otro lado, Marco Narváez dejó su huella en el Panamericano de Karate. El capitalino se colgó una medalla de oro en las pruebas de kata del Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, que se realizó en la ciudad de Guayaquil del 26 de agosto al 1 de septiembre de este mes, para llevarse la tan anhelada presea dorada, que significó el único metal áureo del torneo para la delegación ecuatoriana en esta lid regional. El pichinchano superó en la final de la categoría 12-13 años al brasileño Carlos Faría. Los bronces fueron para el norteamericano Kevin Deloso y el colombiano Mike Duke. Esta medalla continental, la primera en la carrera deportiva de Marco Narváez, felicitar por este gran logro de este chico, es un fruto de trabajo que cumple en la concentración deportiva de Pichincha y en su club Hakamoto Kai, desde hace más de 6 años con sus entrenadores Marcelo Abril y Carlos Pazmiño. Así es, y por su parte la también pichinchana Cristina Orbe, de Encata, de 18 a 20 años, se alzó con una medalla de plata. Otros karatecas de Pichincha que también destacaron al obtener metales de bronce fueron Joaquín Páez, en Cata, de 14 a 15 años, Diego Coronel, igualmente en Cata, de 16 a 17 años, Edison Amores, en karate de en Cúmite, de 12 a 13 años en 50 kilogramos, Amy López, Cúmite, de 12 a 13 años, más 47 kilogramos. Joel Rodríguez, 14 a 15 años en la categoría de 63 kilogramos, y Michelle Aguilar, en la edad de 18 a 20 años en la categoría de menos 61 kilogramos. En la lid panamericana, la delegación criolla alcanzó un total de 22 medallas, de las cuales una fue de oro, 5 de plata. Este certamen, que contó con la participación de más de 800 karatecas menores de 21 años, fue preparatorio para el Campeonato Mundial Juvenil a disputarse en Chile del 23 al 27 de octubre próximo. Así es, importantes noticias también, varias noticias positivas, otras un poco negativas. Esperemos que lo que hemos comentado acerca de Carlos Mina siga un rumbo importante y un rumbo feliz para poder seguir comentando, contando más bien con Carlos Mina y su preparación para Tokio 2020, ¿no? Así es, esta primera etapa llena de noticias positivas y negativas. Los muchachos de natación salieron de peligro, están ya reunidas con sus familias, otros poco a poco van recuperándose, pero lo importante, las autoridades estuvieron respaldando a sus deportistas, que esto es digno de dar un aplauso a estos dirigentes que sí están preocupados de estos deportistas, que a futuro serán los representantes de nuestro país. Así es, como debería ser siempre, el apoyo a cada uno de los deportistas, disciplinas y a cada uno, ¿no? Siempre va a ser importante que estos organismos estén brindando todo su apoyo, su lo necesario para que sigan adelante, sigan entrenando, sigan desarrollándose y sigan manteniendo la idea de que además de deportistas tienen que estudiar también, porque es importante, ¿no? Así es, Jonathan. Y amigos y amigas, nos vamos a un corte comercial. No se despegue de nuestra sintonía. Regresamos con Campeonato Ecuatoriano, con la Selección Ecuatoriana y también con la Superliga Femenina. No se desconecten. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta ya en al borde del campo. Como lo dijiste, Sandino, empezamos con Superliga Femenina. Importante, ya se están jugando las semifinales, ¿no? Equipos importantes. Recordarán ustedes que el año anterior comentábamos acerca de equipos como las Ñañas, comentábamos como el equipo de las Dragonas, y obviamente este año se impulsó el fútbol femenino en Deportivo Cuenca, en Barcelona, que está disputando también sus partidos de semifinal. Así es que se jugaron los partidos, la semifinal entre las Dragonas frente a las Ñañas, en el resultado que quedó empatado 0-0. Esto se jugó en la casa de la selección, terminó sin goles. Y el siguiente partido, en el caso de Barcelona Deportivo Cuenca, quedó con un marcador de 3-0 a favor del Deportivo Cuenca, con un Deportivo Cuenca bastante motivado, con un Deportivo Cuenca que parece que ha jugado juntos, las chicas han jugado juntas toda su vida, tienen una técnica espectacular. La delantera, Sandino, hizo un hat-trick importante, el aporte que tiene esta chica, y sobre todo también el tema del apoyo, ¿no? Me quedo con la imagen que se brindó tanto en los dos escenarios, con el apoyo de la gente. En la casa de la selección había mucha gente apoyando a las chicas. En el Estadio Monumental, donde se jugó también el partido Deportivo Cuenca, Barcelona versus Deportivo Cuenca, hubo también casa llena, si podemos decir así. Toda parte de la general, las tribunas estuvieron completamente llenas, así que esa parte felicitar también, ¿no? Sí, vamos dando un paso, aunque sea pequeño, pero vamos generando un paso también para la igualdad en este deporte. No hace mucho, todavía no existía ninguna Superliga femenina, se jugaba bastante amateur, donde igualmente las condiciones económicas para las deportistas no era buena, incluso para las seleccionadas ecuatorianas que estaban peleando en un mundial, no ganaban de la mejor manera. Por este lado, empecemos a ver que va cambiando un poco esta situación, y obviamente gracias al apoyo de las autoridades. Importante recalcar que esto ya también fue transmitido por DirecTV Sports, la Superliga Femenina, e igualmente recordarles que la final de esta Superliga Femenina se va a estar jugando entre el 21 y el... perdón, final y semifinal, ¿no? Entre el 21 y 28 de septiembre, y obviamente la campeona de esta Superliga va a tener un cupo y se clasificará a la Copa Libertadores Femenina 2019, que se va a realizar aquí, en Ecuador. Somos anfitriones. Así es, son noticias positivas. Les habíamos comentado acerca de que se va a realizar la Copa Libertadores en el país. Importante, me quedo con un buen sabor de boca de que Ecuador, con cualquier equipo que clasifique, va a ser una gran copa por el nivel, por la técnica de las chicas, la constancia, ¿no? Lo único que nos queda es que se formalice el tema del fútbol femenino y que se convierta también en un deporte ya formal, en donde se les pague a las chicas por ir a entrenar, por dedicarse netamente ya al deporte, como se lo hace en el caso de los varones, ¿no? Exactamente, que exista ya una liga profesional como ya lo tienen los hombres. Y igualmente los varios clubes tendrán, igual se destinará dinero, igualmente tendrán auspiciantes y toda la situación que converge el estar participando en un torneo. Así es un gran paso. Seguramente con el paso del tiempo iremos avanzando mucho más en el ámbito del fútbol femenino y la liga profesional que tanto queremos, ¿no? Así es, Jonathan. Y bueno, en este fin de semana no hubo fecha para jugarse el torneo nacional, a pesar de que hubo uno solo, Macará versus Independiente, que ya le estaremos hablando del resultado. Y les traemos las noticias, obviamente, de la selección ecuatoriana, que jugó sus dos amistosos frente a Perú y frente a Bolivia. Con Perú se jugó en Estados Unidos, en New Jersey, y acá en Ecuador se jugó en la ciudad de Cuenca frente a Bolivia. Noticias positivas las de Ecuador. Nos quedamos con un una grata impresión acerca de la participación de la selección ecuatoriana de fútbol, y con la participación llamaron nuevos chicos, caras jóvenes, una reestructuración total la de la selección ecuatoriana de fútbol, y precisamente se vio el compromiso por parte de los chicos, gente que deseaba estar en la selección y que tenían el compromiso de estar dedicados netamente ya al fútbol, que es lo que tanto queremos, ¿no? Hubo esa unión como no había hace mucho tiempo ya, o no había el apoyo ya a la selección de mayores hace mucho tiempo, ¿no? Parece que la gente le perdió un poco quizás el apoyo a la selección de mayores por lo que mostraron estos últimos 3 años, que ha sido bastante negativo el resultado, y los que se han ganado el apoyo total de la gente han sido los chicos de la sub-20, la sub-23, por lo que han hecho, ¿no? Importante recalcar el trabajo del profesor Jorge Célico, que ha sido un gran formador de chicos, que los ve como eso, ¿no? Como unos chicos y no como unas máquinas que están dentro de una cancha y se dedican a jugar fútbol. Claro, se vio bastante disciplinado el grupo en los dos juegos, en los dos cotejos. Un buen esquema defensivo y también en el medio campo bastante fuerte, donde pudo controlar el avance de los peruanos, que fue bastante arrollador, al menos en la segunda mitad, después de que en el primer tiempo Ecuador había dominado la situación. En el segundo el Perú se vino con todo, pero la selección fue bastante responsable al acudir a la posición que el técnico les fue designada, ¿no? Vimos a Pineda, vimos a igualmente a este chico Chiqui Palacios, que estuvo bastante correcto en la defensa, a pesar de que todavía hay que ir corrigiendo algunos errores que se escapan, pero que eso vendrá con el tiempo. Bastante buena la defensa, supo mantener, y un golazo de Eric Castillo, obviamente con un pase de Michael Estrada, que dejó a todos fríos, y más a los peruanos, que no supieron qué hacer, y con un toque bastante suave, Eric Castillo logró la conquista de este partido. Así es, y precisamente el técnico de Perú, Ricardo Gareca, mencionaba, ¿no?, que Ecuador le sorprendió porque no esperaba que un equipo nuevo salga con esa predisposición de ganar, un equipo bastante ordenado, solidario también en las posiciones, como lo mencionaste, Sandino. Importante recalcar el trabajo de la defensa, Javier Arriaga, Félix Torres, estuvo Jackson Poroso, que entró al cambio, en el mediocampo Junior Sornosa, que hace rato lo veníamos pidiendo para la selección y no defraudó. Incluso en el último partido contra Bolivia parecía que se marcaba un golazo de tiro libre. Así que importante que se vaya incluyendo a los chicos, ¿no? Está Fernando Gaibor, que me parece uno de los mejores centrales que tiene el país en este momento, en el mediocampo hablando, ¿no? Está en la delantera Michael Estrada, el goleador del torneo, que no sabemos por qué no lo convocaron antes, y tiene un talento, un potencial increíble para estar en la selección. Eric Castillo, como lo mencionaste. Leo Campana, que fue el goleador de la sub-20. Está ahora también poco a poco jugando ya con los mayores. Recordar que tiene apenas 18 años, ¿no? Gonzalo Plata, que creo que a todos nos ha dejado una impresión importante y es uno de los jugadores que hace mucho tiempo no se veía en el país, ¿no? Sí, son grandes referentes que el nuevo técnico que asuma la dirección de este equipo tendrá que tomarlos en cuenta después de estos dos cotejos que demostraron que tienen un potencial y más que todo las ganas de jugar la camiseta del Ecuador. Ya Jorge Célico lo dijo, ¿no? Ya el técnico que venga dejo un equipo comprometido, dejo una base de jugadores que en cualquier momento pueden ser llamados y que van a responder de la mejor manera. De hecho, se atrevió a decir Jorge Célico que el equipo que deja tiene condiciones para hacer grandes cosas, incluso para ir a pelear un campeonato del mundo, que es lo que anhelamos tanto en el país, ¿no? Así es, el segundo partido se lo jugó con un estadio repleto en el Serrano Aguilar en Cuenca, donde la selección ecuatoriana nuevamente reafirmó ese compromiso que tienen los jugadores y goleó a la selección boliviana 3-0 con conquistas de Michael Estrada de cabeza, con un gran pase de Eric Castillo, donde evadió al defensa boliviano, saltó y concretó en la portería boliviana. El segundo gol lo marcó Junior Sornosa después de una falta que le cometieron a este chico Gonzalo Plata y sentenció con un gran disparo en el arco boliviano. Y el tercer tanto, una magia de Gonzalo Plata, una colocación con su pierna derecha que dejó al portero sin opciones. Y todos vimos, ¿no? Acabó jugando la selección ecuatoriana sub-20 el partido contra Bolivia, ¿no? Creo que todo el mundo aplaudió, de hecho lo pudimos observar en el estadio, la gente coreaba el nombre de Jorge Célico, la gente aplaudía cada pase de la selección, la gente gritaba, sí se puede, vamos Ecuador, como hace mucho tiempo, ¿no? Se apoyaba, ¿no? Y me parece importante el hecho de haber llevado también el fútbol a una ciudad tan futbolera y que apoya siempre como es Cuenca, ¿no? 12 años sin tener un partido oficial de la selección ecuatoriana. Así es, y recordar a Sandino que en Cuenca precisamente, hablando ya del campeonato nacional, los hinchas del Deportivo Cuenca no fallan en ningún partido. Es un estadio que siempre está totalmente lleno y lo reflejaron con la selección. Un estadio repletamente lleno, las entradas se agotaron con mucho tiempo de anticipación, apoyaron todo el partido la selección y la gente se fue contenta con una goleada, ¿no? Es lo que queríamos, que un equipo comprometido que salga a proponer siempre, que demuestre que tiene talento. Ecuador hace mucho tiempo demostró que ya tiene jugadores de exportación y asimismo queríamos verlo en la selección, ¿no? Así es, deja la alegría a todos los aficionados. Igualmente nos queda esa imagen del abrazo de Junior Sornosa con Jorge Célico, donde se ve el compromiso, la amistad, la disciplina de estos jugadores con su técnico. Así es, el cariño que le tienen a Jorge Célico, creo que no solo los jugadores, sino la hinchada en general. Jorge Célico ha sabido ganarse el cariño de la gente, ¿no? Ya demostró en Universidad Católica que dejó un equipo prácticamente formado y por eso Católica es ahora uno de los mejores equipos del torneo. Lo demostró en la sub-20 dejando en los mejores lugares del mundial, en tercer lugar a la sub-20, campeones de los Panamericanos, así que importante la labor de Jorge. Tercer lugar en el mundial de Polonia, son grandes competiciones donde Jorge Célico pudo responder de buena manera con sus pupilos. Esperemos que todos estos chicos sean convocados con el nuevo técnico que todavía está en veremos. Se hablan de técnicos europeos, todavía no hay nada confirmado. Esperemos que no se exagere en la cantidad, ya que 1,5 millones costó el bolillo. Si traemos a un técnico europeo, nos resultará el doble o el triple para pagarlo. Así es, y teniendo talento en el país, ¿no? Teniendo talentos nacionales, igualmente un Jorge Célico que ya se lo conoce el Ecuador de memoria, a sus jugadores también. Se ha estado en este mundo deportivo ecuatoriano con Católica bastantes años, vino, volvió, se hizo cargo de la sub-20, buenos resultados, ahora de encargado también lo hace, es un candidato también, no en este momento porque no se ha mencionado su nombre, pero sí para un futuro tenerlo como técnico. Así es, un técnico que tiene 12 años ya en el país, que ha sabido ya entender cómo es el fútbol ecuatoriano y que seguramente merece una oportunidad como esa, ¿no? A pesar de que él mismo menciona que quiere estar cerca de los chicos, de las formando jugadores en la sub-20, en la sub-23, y que vienen partidos importantes como el preolímpico de Colombia, Sandino. Así es, se viene este preolímpico donde tiene ya la vista a todos estos jugadores que fueron partícipes de las victorias de los amistosos contra Perú y Bolivia. El argentino Jorge Célico, técnico de Ecuador, se mostró emocionado por las muestras de cariño de los cuencanos, como le estábamos manifestando, que corearon su nombre tras la victoria ante Bolivia. En la conferencia de prensa no ocultó su felicidad por las respuestas de sus dirigidos en el campo de juego. Él, en cada cambio que hizo o después de los goles de Michael Estrada, Junior Sornosa y Gonzalo Plata, se abrazó efusivamente con cada uno de ellos. Según Célico, cuando hay afecto, el rendimiento se eleva. Yo prefiero, antes que la puteada, literal en la conferencia de prensa, que la mano en la espalda, ¿no? Y creo que eso mis jugadores lo valoran, es lo que dice el técnico y lo que aseguró sobre sus dirigidos, que tienen un compromiso de marcar un antes y un después en el fútbol ecuatoriano. Así es, como les habíamos comentado, también manifestó que esta generación de jóvenes no solamente va a pelear una eliminatoria para ir al Mundial, sino que pueden ser los causantes de pelear una Copa del Mundo. Por ese motivo insistió también el entrenador en creer en las condiciones y brindarles la oportunidad necesaria a los chicos para que demuestren lo que tienen. Además dijo, dejémonos de cosas, tenemos una generación brillante por delante, por Dios, creamos en ellos, apoyémoslo, dijo Jorge Célico en rueda de prensa. Así es, también advirtió que los futbolistas jóvenes que sobresalen en la actualidad, Ecuador tiene la posibilidad de clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Puso énfasis en el gran desempeño de jugadores como Sebastián Méndez y Gonzalo Plata. Con firmeza sostuvo que estos muchachos no van a llegar a una alegría enorme, única en este país. En la parte final también agradeció a los aficionados cuencanos por el apoyo brindado para la selección y sugirió que esta iniciativa continúe en otras ciudades del país. Como lo mencionaba Jonathan, llevar también el fútbol a otras partes del Ecuador, que también hay muchos aficionados que quieren ver de cerca a sus figuras, ¿no? Así es, ver a estos muchachos que han demostrado tanto y tanto talento y que pueden darnos cosas grandes es importante. Hay muchas ciudades que necesitan también ser visitadas por la selección. Así es, igualmente recordarles amigos y amigas que ya se están viendo ya los posibles rivales para los amistosos que se vienen en octubre. El vicepresidente de la FEF está por confirmarse, pero se jugaría contra Colombia y contra Argentina, se jugaría en Estados Unidos y posiblemente en España. Se está viendo las ciudades, dos rivales también bastante fuertes, donde también se pueden medir de en qué nivel se encuentra la selección. Esperemos que hasta ese momento ya tengamos el técnico definitivo de la selección. Así es, son rivales para probar a los chicos. Sabemos que tienen el talento para demostrar cosas grandes y son rivales para esto mismo, ¿no? Como partidos amistosos, ya vayan fogueándose de lo que es estar dentro de la selección ecuatoriana de fútbol y preparándose obviamente ya para las eliminatorias del Mundial. Así que un fuerte saludo para el profesor Jorge Célico y el gran trabajo que ha realizado con los chicos de la selección ecuatoriana de fútbol. Como les comentamos, en Colombia se va a disputar el Preolímpico Sudamericano 2020 de fútbol en las ciudades de Armenia, Pereira y Bucaramanga. Acogerán el preolímpico de la sub-23 de fútbol, que otorga dos cupos para Tokio 2020, lo que les comentaba Sandino, las Olimpiadas en Tokio. El torneo lo disputarán 10 equipos sudamericanos del 18 de enero al 9 de febrero del 2020. En una primera fase, dos grupos de 5 selecciones se enfrentarán entre sí en las ciudades cafeteras de Armenia y Pereira. En Bucaramanga se jugará el cuadrangular final, del que saldrán los dos clasificados a Tokio 2020. Así es, importante este torneo, esperemos la clasificación de este juego para nuestro país, que nos traiga buenos resultados. Por otro lado, nos vamos con la polémica contratación de el Barcelona Sporting Club con el tema de John Jairo Cifuentes, ¿no? Que todavía le pertenece, según los directivos del Macará, le pertenecen todavía al equipo ambateño. Así es, recordarán ustedes a John Jairo Cifuentes, este goleador, ¿no? Importante. 2018. Así es, que marcaba gol por partido y que tenía un gran talento, prefirió el fútbol egipcio, no tuvo gran participación, no jugó de titular muchos partidos, creo que tuvo alrededor de 6 partidos en este año, no tuvo una gran aceptación allá. El tema de la aclimatación también me parece que le jugó un poco en contra. Sin embargo, durante la semana, José Francisco Ceballos, presidente del Barcelona, presentaba como el gran refuerzo a John Jairo Cifuentes para el año 2020. Sin embargo, después de la presentación salió el comunicado por parte del presidente de Macará, en donde dice que él tiene documentos firmados de John Jairo Cifuentes 15 días antes. Ahora dice, ya está al tanto también José Francisco Ceballos, el equipo legal de ambos equipos, y estarán entrando una disputa legal por el jugador. Lamentable estos hechos, y lamentable de ser cierto que haya firmado dos contratos, seguramente viene una sanción para el jugador, ¿no? Es el que pone la firma, es el que hace el convenio, así que esperemos a ver qué pasa, ¿no? Claro, Ceballos dijo que el deportista llegó como jugador libre tras rescindir con el club egipcio. Sin embargo, a decir de Miller Salazar, que es el presidente del Macará, el equipo barcelonista tendría que conversar con Macará antes de inscribir al deportista para el 2020, como una sugerencia o como una amenaza de que puede suceder cualquier sanción si lo inscriben para el 2020. Y me parece un poco raro ya el tema en Barcelona, no es ahora, pasó con Frickson Eraso, lo compraron con anticipación, pasó un año sin jugar, Sebastián Pérez, recordará Sandino en Copa Libertadores, no lo inscribieron, incluso jugó, Barcelona quedó fuera de Copa Libertadores por ese tema. No sé si pasa ya por el tema de asesores que tiene el presidente del Barcelona o qué es lo que está pasando dentro del equipo que no se asesora bien, ¿no? Ya me parece un tema bastante delicado de topar y ya un poco la gente está ya molesta por todos estos temas que ha afectado a Barcelona, ¿no? Económicamente, después, igualmente en las relaciones públicas queda mal el Barcelona. Así es, y un Barcelona que está a puertas de elecciones para nuevo presidente y hay candidatos, José Francisco Ceballos por un lado y Alfaro Moreno por el otro lado. Así que en octubre se vendrán las elecciones, no tiene mucha aceptación José Francisco Ceballos y con el tema de John Jairo Cifuentes me parece que un poco se llenó la gota, el tema del vaso, así que veremos cómo avanza, estaremos comentando más adelante del tema. Así es, y hablarles justamente del Macará, que este fue el único partido de la fecha, ya que por los partidos que jugó Ecuador, los amistosos, no se jugaron el resto de partidos. El Macará venció 2-0 al Independiente y se consolida con 56 puntos en el torneo nacional. Para la próxima semana estaremos con todos los detalles de los restantes juegos de la fecha y los que se vienen. Así es, estaremos comentando ya las próximas jornadas, los resultados. Macará en solitario se apunta a ser el gran ganador de la primera etapa, por así decirlo, ¿no? Y quedar en primer lugar para así poder llevarse un cupo al menos en tercer lugar a Copa Libertadores. Gran trabajo el del profesor Paul Vélez en el Macará. Igualmente jugar con el octavo lugar de los playoffs, que también es bastante bueno, ya que el que llegue al octavo llegará arañando con los puntos y se enfrentará contra un Macará que está bastante fuerte. Bastante prendida vienen los playoffs, así que estaremos pendientes. La próxima semana comentaremos los resultados y noticias también de Concentración Deportiva de Pichincha. Esperemos tener noticias ya de Carlos Mina y un avance también de los chicos de natación. Sandino, un gusto como siempre poder compartir el tema del deporte de Concentración Deportiva de Pichincha, Campeonato Nacional, Superliga Femenina y en el ámbito deportivo también. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Así es, no deje de visitarnos en nuestras páginas oficiales como Al Borde del Campo en Facebook, Instagram, igualmente en Twitter. Y no olvide de sintonizar la 940M, Radio Casa de la Cultura. Con nosotros, hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.